Radio. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, sintoniza Escuchame Una Cosa en FM Raíces Rock. A este segundo programa de Escuchame Una Cosa. Mi nombre es Agustín Castro Henken y estoy acá con mis compañeras Diana y Sol Alexia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, Agus, ¿vos? Bien, la verdad, con mucho calor y un poco indignado por lo que ha ocurrido en la ciudad en las últimas horas. Y les quiero decir que hoy comenzamos 17:30. Hubo un problema técnico acá en las instalaciones de la FM. Pero bueno, ahora vamos a... Rapidito, vamos a meterle porque tenemos muchas cosas. Vinimos con muchas pilas hoy, vamos el calor, no, hace no mucho calor, así que vamos adelante. Así que ahora vamos a una breve cortina y si les parece, volvemos con las actualidades del deporte local. Así que después de la cortina, venimos con Melina Martín y su columna de deportes. Nacimos febrero, te pude llegar al carnaval. ¿Querés saber las últimas novedades del deporte platense? Escuchame Una Cosa. En su programa 2 y nos pueden escuchar a través de dónde. Bueno, por Facebook, Escuchame Una Cosa FM Raíces, o por Twitter, @ escuchame-fm, o por WhatsApp, 22 54 74 846. Chicos, bueno, estamos a 15 de septiembre, faltan muy poquitos días para la primavera, estamos con 24 grados, que se siente mucho, y hay una humedad del 33%. Como tuvimos un pequeño percance, vamos a agilizar esta primera etapa y vamos a escuchar a Melina Martín, que nos va a comentar sobre los deportes. ¿Cómo andás, Melina? Hola, Melina. ¿Qué trajiste para hoy? Bueno, hoy voy a hablar de un equipo de la Liga Amateur Platense, que es Everton. Bueno, lo que sucede es que no es un equipo más, no es uno más de la Liga, porque Everton logró ascender el año pasado, en el 2014, al Torneo Federal B. Al Torneo Argentino B. Bueno, logró ascender mediante haber jugado en la zona 6 del torneo del interior y pudo ganarle al equipo que estaba primero en ese entonces y logró pasar de zona y ahora está jugando el torneo Argentino B. A Everton le dicen el decano, no sé si sabían, no sé si lo conocen. No, lo conozco por encima. O sea que Everton, además de Estudiantes y de Gimnasia, es el único club de La Plata que juega un torneo de AFA. Así es, históricamente ascendió en el 2014 y ahora está jugando el torneo Argentino B. En el 2014 también jugó la Copa Argentina y llegó hasta la ronda 2. Actualmente se está jugando la clasificación a la Copa Argentina. Bueno, jugó el último partido este sábado, donde le ganó a uno de los punteros, que salieron 1-0 con Jorge Newbery. ¿De la Liga de la Plata o del Federal B? No, el torneo Federal B, de la Liga de la Plata, después vamos a decir cómo viene, pero por ahora en el torneo Federal B le ganó a Jorge Newbery y quedó sexto en la clasificación para la Copa Argentina. Todavía faltan partidos, esta fue la 16ª fecha. Pero viene bastante bien, porque si quedaría así como está, sexto, jugaría un repechaje para acceder a la Copa Argentina. Y si no, si queda entre los primeros 5, directamente accede a jugarla, pasa de fase. Así que viene bastante bien. Todavía quedan 5 fechas. Gran logro para el fútbol, digamos, no profesional de La Plata. Amateur. O sea, que un equipo juegue Copa Argentina y se pueda llegar a enfrentar, ¿por qué no?, a los grandes del país, River, Boca o Estudiantes mismo, Gimnasia. La verdad que sería algo lindo para la gente de Everton. Exacto, el año pasado hizo un muy buen torneo. Y por otra parte, en la Liga Amateur Platense está número 12 en la tabla. No viene tan bien, pero claramente porque está enfocado. Exacto, apuesta todo al torneo Argentino B. Y es una oportunidad única también, es como que están enfocando con todo. Increíble, es increíble históricamente que haya ascendido Everton. Bueno, como dije, le hice en el decano y estuvimos con una de las figuras del equipo hablando. Se llama Federico Reichenbach y es el delantero del decano. Ahora vamos a escuchar la primera parte a ver qué nos dijo. Bueno, el sábado nos tocó jugar contra Jorge Nivero y Junín. Pudimos ganar 1-0, partido muy importante porque ellos venían escolta, venían muy bien, nos habían ganado jugando muy bien allá en Junín cuando nos tocó viajar. Así que para nosotros era un partido importante para poder escaparnos un poquito de la zona del descenso que es nuestro objetivo. Así que jugamos un buen primer tiempo, nos pusimos en ventaja casi al final. Y en el segundo tiempo manejamos un poquito la diferencia. Ellos se acercaron bastante, pero no nos terminaron complicando tanto. Así que sumamos buenos 3 puntos que, como decía recién, nos alejan un poco de la zona del descenso. Federico Reichenbach, delantero de Everton. Recordamos para los que quieren ir a ver algún partido, Everton está ubicado en 7 y 629. ¿Eso es el Conet? No. Está perdido, está un poquito desviado. El amigo no es de acá de la Plata, entonces es mucho a la ciudad, pero... Está muy... No, es más tirando al barrio Aeropuerto, para que se conocen de acá de la Plata. Bueno, 6, 7. Habrá que ir a ver algún partido del decano. Andale a verlo, dale. A uno te va a gustar mucho capaz, pero... Porque tiene, no, por los colores. Es azul y oro el decano. No, pero... Yo jugaba históricamente al básquet en un club de camisetas azules y oro. Doy acá, fe de eso. Doy acá, fe. En el periodismo no hay equipo. Obvio. Voy a decir algo. Teníamos... Con Agustín nos conocemos de hace mucho y teníamos una gran rivalidad. Porque yo era de un club de Patagones y él era de Atenas. Ah, y nos peleábamos mucho. No me acuerdo... Creo que era el tricolor, pues. Sí. Y bueno, lamentablemente la historia marca quién es el más grande. Pues se unen acá. Dejamos el debate para afuera del programa. Se unen acá los dos. ¿Algo más, Melina? Bueno, también no es el único deporte que tiene Everton. También tiene taekwondo, hockey, tiene un gimnasio, tiene un comedor para que vayan a comer la gente del barrio. Así que es un club bastante completo. Bueno, Federico nos estaba contando sobre su último partido contra Jorge Newell, en donde ganaron 1-0. Pero ahora nos va a hablar en la segunda parte sobre cómo vienen y cómo se preparan en este torneo Federal B. Así que lo escuchamos la segunda parte. Así que estamos haciendo una gran campaña. Quizás al principio de año nos imaginamos que íbamos a estar tan cerca de los puestos de clasificación para la siguiente fase. Así que estamos muy contentos, entrenando muy fuerte como siempre y dejando todos los fines de semana para tratar de dejar a Everton en esta categoría, que es algo bastante difícil porque tenemos una estructura bastante pequeña comparado a los demás equipos. Pero bueno, con un poco de corazón y juego estamos consiguiendo esto que buscamos, que es dejar a Everton un año más en esta categoría tan importante para el club. Así que bueno, ahora nos toca jugar contra Ferro de la Flor, que es un rival duro con el cual perdimos en la primera ronda, pero que no vienen tan bien, así que habría que aprovechar el envión para sumar otro triunfo y... triunfo y ver qué es lo que ocurre en este paso de Everton por el torneo Federal B de fútbol. Federico Reichenbach. Un desafío bastante importante el que tomaron los chicos de Everton. Y bueno, recordamos que quedaron sextos actualmente en la tabla. En el caso de que lastimosamente bajaran de posiciones y quedaran entre los últimos 3, descenderían de vuelta, dejarían de jugar el torneo argentino B y tendrían que jugar el torneo del interior. Pero por ahora vienen bien, vienen sextos, así que tienen bastante esperanza los chicos. Y bueno, esperemos que les siga yendo bien. Ojalá que sí. Ojalá que la gente de Everton le vaya bien, recorra lo máximo que pueda en este torneo federal que está afrontando y que sea un deporte en paz y que la familia se pueda acercar a los estadios de fútbol, que eso es lo más lindo. Así es, y que siga creciendo esta liga amateur platense, que para acá, para La Plata, es bastante importante, es bastante seguida por mucha gente, por muchas familias, así que siga creciendo esta liga, que es importante. Gracias, Melina, por tu tiempo y haberte acercado acá con estas, con esta información. Nos vemos el martes que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos. Nos vemos. Y estaba contando hoy, antes de recién empezado el programa, que estaba indignado por lo que estaba ocurriendo. No, no sé si saben, desapareció una nena de 15 años en el día de ayer, Florencia Sosa. Sí, está en todas las redes sociales, la gente compartiendo y las noticias también. Bueno, sí. Diana, nos vas a repetir las redes sociales para que la gente nos pueda escuchar y se pueda ir leyendo, si tiene inconveniente con la radio a través de internet, para que por lo menos pueda ir siguiendo de lo que estamos hablando. Sí, bueno, si nos quieren seguir escuchando en Escuchame una Cosa, entren a Facebook, Escuchame una Cosa, FM Raíces, o por Twitter, @ escuchame-fm, o por WhatsApp al 221-5474-846. Bueno, aclaramos que el WhatsApp es por si quieren hacer algún comunicado, si quieren pedir algo, que estamos abiertos para que para comunicarlo. Para que vengan y se comuniquen con nosotros directamente. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema. Las armas. Las armas. Bien. ¿De quién es? ¿De quién? Las armas. De... A ver, ¿de quién es? Las armas de El Lugar Común. El Lugar Común. Al revés. El lugar común de las armas de Buenos Aires. Bueno, chicos, el error lo cometió primero Agustín y después lo seguí. Tengo un problema con las canciones. No pasa nada. Es un error, no pasa nada. Y después vamos a tratar de comunicarnos por... mañana en la Ciudad de La Plata va a haber muchos recitales, muchas actividades con el Día movimiento. De la Juventud. Vamos a tratar de comunicarnos con una persona importantísima de ese área, con el subsecretario de Juventud. Bien. Vamos a escuchar el tema que recién mencionamos y luego de la tanda volvemos. Escuchamos una cosa por FM Raíces Rock. Justifico la traición. Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad. Segundo bloque de Escuchar una cosa por Raíces Rock. Y vamos a hablar un poco del Día de la Juventud, lo que va a estar ocurriendo mañana acá en la ciudad de La Plata. Por el Día de la Juventud, justamente, por recordando la noche de los lápices y un poco todo eso, pero. Para meternos más en profundidad, le vamos a dar la bienvenida al director nacional de Juventud, al señor Joaquín Cortés. Muy buenas tardes, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Necesitaría un poquito el retorno para mí porque no se escucha bien. ¿No se escucha bien? Está un poquito de retorno, poquito a ver si ahí se chicos. Soluciona. No sé, como así. ¿Nos escuchás? Fuerte. ¿Nos escuchás? Sí, ahora sí. Ah, buenísimo. Ahora sí. Joaquín, contanos un poco acerca de. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué haces en la Dirección Nacional de Juventud? ¿Y qué va a estar ocurriendo mañana en la Ciudad de La Plata, justamente? Bueno, en principio contarles que estamos ahora en este momento, estoy en la Casa Rosada, que Cristina Fernández de Kirchner va a estar anunciando el envío al Congreso Nacional de la Ley Nacional de Juventud, en realidad es la Ley de Promoción de Juventud, que también tiene mucho que ver en función del día de mañana. Del Día Nacional de la Juventud, porque la verdad que estuvimos trabajando desde la Subsecretaría de Justicia de la Nación en foros en todas las regiones del país para poder construir una ley que garantice todos los derechos obtenidos y profundice los derechos para obtener en materia de juventud. Hicimos foros en todas las regiones y bueno, nada, yo soy presidenta con ese material y esa construcción de la ley va a estar enviando eso al Congreso, así que Joaquín, no tenemos buena señal, no sé si vos me escuchás bien. Yo los escucho bien, ¿ustedes me escuchan bien? Ahora sí. Se escucha un poquito cortado. Nos estaba diciendo que va a presentar una ley de juventud, la presidenta de la Nación, esto para fines de su mandato o para el próximo presidente. La jornada de anuncios y ya va a estar esa ley. Y un poco tenía que ver con tu pregunta, ¿no? Somos la Secretaría de Juventud y en particular de la dirección y las cosas que estamos haciendo. No te escucho muy bien. A ver, chicos, vamos. Te llamamos de vuelta a ver si se puede escuchar. Vamos a un corte. Vamos a un corte y. Se cortó la comunicación. Bueno, sigamos, chicos, sigamos. Bueno, con Joaquín. Bueno, vamos a retomar, vamos a hablar un poquito nosotros de que, bueno, el día de la noche de los lápices, ¿no? Es algo muy especial para todos los argentinos y una fecha muy importante. Más acá en la ciudad de La Plata, que hace ya 39 años que se recuerda la noche de los lápices, es una época que se conmemora mucho para la juventud, no solo en las escuelas, sino secundarios. Bueno, las desapariciones de muchos chicos acá, no solo en la universidad, en las escuelas, recuerden que por un boleto estudiantil. Por algo tan simple. Tan boludo. Pero bueno. La palabra. Pero bueno, lamentablemente pasó eso. Que es un derecho y es una ley que la gente se la merece, que el estudiante se la merece, que el trabajador docente se la merece. Que hace 39 años atrás. Suponete vos estás escuchando la radio del otro lado, vas al colegio, vas a la facultad y hoy pagás 2,50, 3,25 o menos, sí, no, más o menos, depende ahí. Sí. Y vas protestás y te matan por eso. Pará, Agus, que ay, tenemos otra vez a Joaquín en la línea. Ay, hola. Joaquín, ¿nos Joaquín? ¿Escuchás? Hola, ¿sí me escuchás bien ahí? Sí, sí, sí, ahí, sí, te escuchamos ahora de nuevo. Bueno, tengo mucho ruido atrás ahora. Sí, se escuchan las canciones. Hay cositas de fondo. Mucho. Bueno, era lo que les decía. Estábamos en la casa rotada a punto de escuchar el anuncio de la presidenta en Juventud y un poco contaba cuál era la labor que nosotros teníamos en la Secretaría de Juventud a partir también de los foros que dieron fruto a esta ley. ¿Podés contarnos en qué consiste esta ley? Sí, la ley en términos generales incorpora todo el modelo de derechos que va desde el Progresar hasta el programa Capital Semilla que acompaña a los jóvenes emprendedores y todo lo que son las políticas públicas de juventud que encierran en este momento el 3.5 del PBI nacional, además de generar nuevos organismos públicos para el trabajo también en la defensa de los jóvenes ante algunos atropellos, tanto de lo público como de lo privado, y profundizar en las temáticas de inclusión y de derechos, tomando al joven como un sujeto de derecho, tanto de derecho político como de derecho sujeto de derecho de inclusión. Joaquín, discúlpame, te quería preguntar si estás al tanto sobre la marcha del boleto estudiantil. ¿Cómo dan su apoyo y más que nada con esto de la nueva ley, ¿no? Es como darle un incentivo a los estudiantes y más que nada a los militantes, ¿no? La marcha del boleto estudiantil te referís a la de mañana. Sí. Bien. Sí, en realidad la marcha es una marcha que retoma las luchas juveniles, principalmente. Pero hoy, la verdad. Otra vez. Hay problemas. Tenemos problemas. Bueno. Hay problemas. Bueno, no, lamentablemente no vamos a poder seguir con la entrevista porque será la señal que debe tener no podemos tener una buena comunicación. Sí. Él nos escucha bien, pero a nosotros se nos complica escucharlo. Y recordamos que estábamos hablando con Joaquín Cortés, el secretario nacional de Juventud. O sea, perdón, te corrijo, director nacional de Juventud. El director nacional de Juventud, una persona muy importante que estaba en la Casa Rosada. Nada más ni nada menos, hoy el ministro de Economía, Kicillof, estaba presentando el presupuesto del que va a manejar el Congreso y Cortés, como una persona importante de este gobierno, estaba ahí. Pero bueno, lo vamos a tratar de tenerlo para más adelante, un día que esté no tan ocupado ni en Casa Rosada. El día no, el calorcito nos trajo complicaciones, pero bueno. Sigamos adelante. Lo llamamos a Joaquín Cortés era para que nos diga que mañana en la ciudad de La Plata, en 7:59 más precisamente, van a estar a partir de las 4 de la tarde los Gardelitos. Esta banda de rock gratis para todo aquel público que desea acercarse a partir de las 4 de la tarde en 7:59 celebrando el Día de la Juventud a 39 años de la Noche de los Lápices. Bueno, una gran fecha y en la cual vamos todos a estar apoyando, ¿no? Porque es algo que vivieron nuestros padres, ¿no? Y sí, es algo. A la 1 de la tarde está prevista una marcha desde Plaza Italia. Se concentran ahí los distintos grupos de militancia. Ahí 2 o 3 horitas van a hacer una marcha y después todas juntas se van al recital de los Gardelitos que va. El Día de la Juventud no se celebra solo acá en La Plata, sino que se celebra en todo el país, a lo largo y ancho. Por ejemplo, va a estar Alma Fuerte en el norte, Bersuit en el sur. Hay bandas de rock reconocidas y acá en La Plata, recordamos, los Gardelitos de vuelta. ¿En 7:59? 7:59. 58:59. Sí, ya está preparado el escenario, sí, estaba todo preparando hoy, así que mañana va a estar todo cortado. Se lo avisamos para quienes quieran tomar los micros, que por 7 no van a pasar. Nacionales. Por una cuestión de que van a haber mucha cantidad de estudiantes y mucha gente también que va a apoyar. Mucha juventud. Vamos a las redes. Sí. Bueno, chicos, si nos quieren escuchar en Facebook, Escuchame Una Cosa, FM Raíces, o por Twitter, @escuchame_FM, o WhatsApp 221-5474-846. Comuníquense, chicos, vamos. Bueno, Agus, vamos a cambiar un poquito los temas, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Qué tenemos? ¿Empezás vos? ¿Empiezo yo? Tenemos el paro de hospitalarios. de personal de hospitales por 72 horas a partir de la fecha. Les cuento un poquito al oyente esto. Dale. El ministro, el secretario de Suteba, creo que se llama, el Juan Pablo Subiela. Miguel Ángel Subiela, me parece. Miguel Ángel Subiela, Juan Pablo Subieta. Propuso, ¿qué propuso? El pase a planta permanente de un par de, alrededor de 4.500 trabajadores. 4.700 becarios. Becarios del personal de salud. Sí. ¿Qué hizo el gobernador de la provincia del año pasado? Prometió que se iba a pasar esto, pero hasta el día de la fecha no obtuvieron respuesta. Entonces, Subieta, como referente máximo de esta, como el referente máximo de esta entidad, dijo, bueno, estamos en campaña, paro los hospitales por 3 días para que mis compañeros se le cumpla con lo prometido. Así que, a partir del día de la fecha y por próximos 3 días, no hay hospitales. No va a haber personal en los hospitales, solamente las guardias. Y no descartan tomar medidas, medidas de paro sorpresivos y nuevamente para finales de septiembre y octubre. O sea, antes de las elecciones, capaz que pueda haber un paro de hospitalarios. Sí, también lo que indicó Subieta fue que hay 370 que iniciaron los trámites y el resto no lo hicieron por diferentes circunstancias, pero quedó todo, todo parado, o sea, no se les da el cargo, entonces como que... Bueno, pero es están una, es una cuestión de trabajo. ¿Qué va a sí, pero están precarizados, o sea, cobran sí, mucho menos, son circunstancias en las cuales ponen en riesgo también tu vida y no tenés un seguro tampoco, o sea, es bueno, la situación muy, que... muy coherente el paro. Más los hospitales como están ahora, pero bueno, lamentablemente la gente se va todo, a tener que bancar el paro. Todo reclamo de un trabajador que sea para mejorar es... De igual manera, ¿sí? Vale resaltar de que el paro no influye a las guardias. Las guardias siguen funcionando. Lo que no se hace es dar turnos para especialistas. Ejemplo, obstetra, ginecólogo. Sí, se postergan todo eso y eso después se vuelven a... Las guardias de igual manera siguen funcionando porque vayamos al caso de que si van a hacer paro todos los hospitales nos quedamos... nada misma. Nada. Tenés un accidente y bueno, tenemos que esperar 72 horas. Pero las guardias siempre están ahí. Sí. Vamos a... ¿A un corte? A un nuevo corte. ¿Y qué se viene? Se viene la... Caballitos de ajedrez. Vamos a escuchar una canción y después, Agus, te cuento que vamos a escuchar a Evelyn, nuestra compañera, que nos va a contar un poco de la ley sobre la agricultura familiar. Algo que se está escuchando mucho en lo sí, que es la provincia. Y también en la radio estuvo en Ritmo y Sustancia, sí, en el Bondi del 88, el programa que estuvo anteriormente, que le damos las gracias por darnos siempre buenos bueno, ánimos. Bueno. Ahora sí, pausa y volvemos. Salió de su casa como siempre una vez más a combatir el capital. Grandes utopías, sueños de revolución y una Biblia en el cajón. Se hizo un tatuaje en la entrepierna de Fidel, ahí tomando mate con el Che, con manifiestos respondiendo ese disfraz de burgués neoliberal. Y con discursos él te va a engatusar, a engatusar. Venga. Por pintar con un aerosol. Guerra de guerrillas, hay que hacer otro Vietnam, atragantándose un Big Mac. Nuestro bolchevique ha organizado en soviets, uy, a sus amigos de internet. Somos ágiles, boluditos de mamá, que ni siquiera han oído hablar de más. Pero en el fondo él sueña ser un yupi más, un yupi más. sovietizar a más de medio personal. Ahora es gerente de Walmart. Manifiesto va a cambiar de ese disfraz de burgués neoliberal. Y con discursos él te va. Anda tu sal, anda tu sal. Acostaste con el rey. Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. De la tarde en punto, estamos en esto que es escuchar una cosa por el 88.9 del dial FM Raíces Rock. Estoy pelado sin un centavo, ¿a usted le pasa lo mismo? Y ahí está, a fin de mes, ahí se siente más, me parece. Bueno, mitad de mes, pasa que bueno. Está complicada acá la compañera. Vienen los días lindos y uno empieza a generar algunos gastitos. Sí. Que tomamos esto, que tomamos aquello, que salimos más. Día. Sí, se disfruta más. Que salimos de la radio a tomar algo, que. Sí. Ahí querían ir al rincón de los amigos. Están tirando un palo. No, yo quería ir a despejarme un poco. No me tomen como fostera, por favor. A celebrar este magnífico programa que es Escuchemos una cosa. Pero que vamos a ponernos más serios. ¿Qué tenemos para ahora para contarnos, Evelyn? Buenas tardes. Hola, chicos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando Escuchame una cosa. Sí, hoy en la Plaza San Martín habrán visto que había una gran cantidad de una feria, ¿no? De puestos de venta de verduras, de productos regionales. Se trataba de una jornada que busca la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Recuperación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. Así se llama la ley 27.188, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional a fines del año pasado, en lo que era el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Pero interesante. Pero que fue aprobada a principios de este año. Más de 1.500 productores en la región expusieron sus productos en esta feria, que se desarrolló desde las 10 de la mañana hasta hace un rato. Pequeños y medianos productores. Pequeños y medianos productores. Vale resaltar también de que es bueno que la gente se entere de estas cosas porque son productos naturales y tienen muy buen precio. Sí, así hoy es. Estaban lleno de gente, sí, hoy todo el centro estuvo, así que hay que aprovecharlo. Estamos lo que hablamos en el primer programa de los pequeños y medianos emprendimientos, uh-huh, con Leandro Torres, director de que tuvimos la entrevista, que eso, esto beneficia, y lo que los pocos que nos pudo decir Joaquín Cortés en la breve entrevista que tuvimos, a través del Estado se está tratando de beneficiar al pequeño y mediano productor con esta nueva ley que están haciendo, con lo que dice acá nuestra compañera. Y no sé si sabían, pero en los supermercados se le va a obligar a que ponga una góndola con productos de pequeños y medianos emprendedores. Mira. Que va a estar marcada a precios accesibles para defender al trabajo de esta gente. Más es o menos. Una gran oportunidad, sí, digamos, porque bueno, ya hace dos o tres años que vienen como apoyando bastante, ¿no?, a las personas que tienen estos emprendimientos en toda la provincia. O sea, hablo sí. desde la provincia por una cuestión de tener más conocimiento, ¿no? Nosotros somos, Agustín y yo, somos del sur de la provincia, entonces por ahí tenemos otra... Me están dejando atrás porque soy de La Plata. Son malos, ¿eh? La provincia de Buenos Aires es una de las provincias de donde... vive del campo, se podría sí, decir, de la agricultura es la actividad de comer, digamos, para usar un lenguaje común y que lo entiendan todos. Sí, esto a partir de la ley de la 125, y Evelyn, no sé qué, ¿algo más? Sí, esta ley es muy importante, se la considera histórica, porque entre los puntos más destacados se encuentran que considera la tierra como un bien social, crea un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos que promuevan el arraigo rural. Esto quiere decir que aquellos hijos de pequeños productores rurales no tengan que venirse sí o sí a los grandes conglomerados urbanos para poder tener un trabajo digno, sino que puedan tener acceso a educación y a salud de forma digna. Por otra parte, también suspende los desalojos por 3 años porque en las zonas rurales muchas veces los propietarios están en situaciones irregulares, a pesar de que hace años que quizás se encuentran en esas tierras produciendo, no tienen los títulos propietarios. Por otro lado, también la ley 27.188 funda en el ámbito del Ministerio de Agricultura el Centro de Producción de Semillas Nativas, esto es muy importante, y promueve las ferias locales, zonales y nacionales. Es por eso que, por ejemplo, asociaciones como la Asociación de Pequeños Productores de 15 de Abril, la Asociación Medianeros y Afines, la Unión de Trabajadores de la Tierra y Manos de la Tierra se estuvieron concentrando hoy, expusieron sus productos en la Plaza San Martín. Hubo un movimiento en el centro hoy. Con esto que nos contaste vos recién, con la chica desaparecida. Por todos lados estuvo. Muy movida la ciudad de La Plata. Por el escenario, por el acto digital de mañana. La verdad que complicada la ciudad de La Plata hoy. No solo hoy, casi la mayoría de los días está complicada con cortes o alguna novedad. Sí, pero la ciudad de La Plata siempre tiene algo. Importante lo que nos trajo acá. También había mucho movimiento por el caso de la chica. Sí, eso sí. Tenemos que resaltarlo, que fue con lo que empezamos el programa y fue algo que movilizó a toda la ciudad. Sí. Compartimos en las redes sociales, en nuestro Facebook, la foto de la chica desaparecida y los números de contacto. Así que si vos viste algo, vos sabés de algo, tenés algún dato certero, por favor, certero, que pueda ayudar a encontrar tanto a esta chica como a Ruth. Sí, a Florencia Sosa o a Ruth. Cualquiera puede comunicarse y dar esos datos y brindárselo porque la familia está desesperada en este momento. Sí. Así que... ¿Algo más? Sí. Por otro lado, en cuanto a lo que refiere a la economía popular, inclusiva y social, tenemos que contar que en la asociación civil, el hogar Pantalón Cortito, que donde se encuentra nuestra radio, estamos acá, de Raíces, 139-40-41, se está desarrollando un proyecto, Hagan Lío se llama, es una proveeduría. Sí, es una proveeduría que se dedica a la producción casera de chacinados, jamones, salamis, a todos los que les encanta eso. ¿Quién no nos gusta comer eso? Una picada viendo un partido de fútbol. Bien, de una. Y también de panificados caseros, así que ahí está la picada justa. Perfecto. Al respecto estuvimos hablando con Héctor Ortiz, quien es director de la radio, de FM en Raíces, y quien también es uno de los impulsores del proyecto. Vamos a escucharlo. Desde La Mutual, que es una organización, una ONG sin fines de lucro, junto con... que trabaja con Pantalón Cortito, la asociación civil, estamos generando la posibilidad de ingresar a la economía social y solidaria a través de la elaboración de alimentos propios. Y no solamente para la venta, sino que también para el propio consumo, que elevar los fondos y la mamá y las mamás. Para eso hemos ya hace un tiempo recibido un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social para elaborar y potenciar el área de proveeduría. La proveeduría tiene la posibilidad de poder elaborar y producir productos para la venta y elaborar y producir productos para el consumo interno de la organización. Sí. aporte de, se ve el gran aporte del Estado Nacional para los pequeños y medianos emprendedores, el Ministerio de Desarrollo Social, dijo recién Héctor Ortiz, si no me equivoco. Sí, es así. Y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación fue quien estuvo impulsando la jornada de hoy para la, la adhesión a la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura, y quien también desarrolló paneles y muestras en la Honorable Cámara de Diputados para que se dé a conocer esta ley y para que finalmente la provincia de Buenos Aires adhiera a esta ley nacional tan importante. Claro, recordamos que lo que nos dijo Héctor Ortiz hace referencia a los pequeños y medianos productores, emprendedores, que se desarrolló a través de la Ley de Agricultura Familiar. Así es. Es un incentivo y es como que apoya a las personas para que puedan sustentar sus gastos y también generar ganancias. No solo eso, sino generar nuevos empleos, una manera de tener empleo y más ganancias también. Lo que los decía, lo que lo decía Héctor, para su propio consumo y para la venta. La verdad que Pantalón Cortito se está haciendo un pequeño emprendedor. Un pequeño emprendedor. ¿Algo más, Evelyn? Es todo por hoy. Es todo por hoy, nos vemos el martes que viene. ¿Qué sigue después de la pausa? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema, lógicamente no puede faltar. Vamos a escuchar Nacer para Vivir de La Caverna. Y después vamos a hablar un ratito con... Bueno, no sé qué señas me hace Meli, desde ahí afuera. Y después vamos a charlar un rato con David, nuestro compañero, del apellido difícil, que yo me lo confundí. Vamos a charlar un ratito con él y después tenemos invitados al piso, sí, a los chicos de Criónicos, una banda esperando, que nos están esperando y nos van a contar un poquito qué es lo que hacen, cuándo surgieron, y no podía faltar que nos hagan un acústico, obvio, para el piso y en el aire. Así que si estás del otro lado de la radio, quédate, escuchá una cosa que se viene lindo y se viene musical. Vamos. Pausa y volvemos. Vale. Se puede la revolución, es una trampa la felicidad. El sufrimiento es una condición que en otra vida nos liberará. Que la política es un corazón dentro del cual no conviene latir. Este sistema es el que nos tocó, que de su entraña no podrá salir. Que sos violento si te apasionas, intransigente si no negocias, que no hay manera de encontrar la paz más que la paz aislada de tu hogar. Y solamente te podrás salvar con la perseverancia individual. De tu progreso depende de vos y de cuidarte bien de los demás. Que lo que vos tenés y el resto no, es lo que acaso te hace ser quien sos. El que no tiene no se lo ganó, por eso quiere lo que tenés vos. Es anacrónica tu rebelión y no son tiempos para combatir. Y no hay trinchera donde quepa vos, ni la manera en que quieres vivir. Pero resulta que les digo no, que no nací para esperar morir, y que no llora la contradicción, por siempre lo sé. Son tiempos para combatir. Que no hay trinchera donde quepas vos, ni la manera en que querés vivir. Pero resulta que les digo esto que es Escuchame una cosa por la 88.9 del dial. Escuchame una cosa, David. Buenas tardes. Política. David Beusaper. El apellido que a mí no me salía. Igual. Quiero dejar de ser un NN. Y bueno, yo para la próxima vamos a traer un cartel, lo vamos a pegar acá en el estudio de la radio. Vamos a poner David B. Claro, ahí está. Más simple. Te redondizamos, David B. Como Cristian U, por ejemplo. Claro. Cristian U, claro. Bien. Justo. Vamos a hablar un poco de esto que está pasando en la ciudad de La Plata. Desaparición, sí. Baja gatillo fácil. ¿Qué trajiste hoy? Hoy trajimos un tema que nos preocupa. Creo yo a todo el país, pero más aquí en La Plata, porque sucedió justamente en esta ciudad, que es, ¿no?, la desaparición de Ruth Ávila Zambrana, esta joven estudiante de ingeniería, que desde el 18 de agosto, desde que salió de su casa en el barrio Villa San Carlos, alrededor de las 8 de la mañana, no se sabe más nada, ¿no? Y es realmente preocupante. Se han hecho vigilias, movilizaciones, y ahora justamente se va a hacer otra movilización, pero en este caso es muy importante porque está convocada ni más ni menos que por la Universidad Nacional de La Plata y la Federación Universitaria de La Plata, que es la FULP, la que nuclea a los estudiantes, que van a hacer una movilización muy grande en pedido de Ruth, ¿no? Esta joven, repito, que desde el 18 de agosto no se sabe nada. Ruth tiene 19 años, mide 1,54 y reitero la información de recién, fue vista por última vez el martes 18 de agosto a las 8 de la mañana saliendo de su casa ubicada en el barrio San Carlos. Todo aquel que tenga información para aportar puede comunicarse al 911 y además la familia habilitó una línea telefónica que es 15-542-9717. Repito, 15-542-9717. Recuerden que en un momento se dijo que iba a una entrevista de trabajo y demás, que esto después fue desmentido por su propio entorno. Iba a cursar, ¿no?, a la facultad justamente de ingeniería a la que pertenece. Y vamos ahí en nuestro Facebook, que si lo dice, si lo quiere decir, bueno, en un rato lo vamos a estar nuevamente con esto. Vamos a subir la foto de Florencia Sosa, que desapareció el día de ayer, sí, y de Ruth Ávila, para aquel que tenga algún dato lo pueda compartir, así se hace viral por todo el país. Cualquier persona que tenga información, sea mínimo el detalle, sirve para que puedan encontrarlo o da pistas, ¿no?, para saber en qué lugares estuvo más o menos. Sí. Así que se pueden comunicar con nosotros a la radio o a los números de teléfonos que dejaron, porque estamos todos interesados para que puedan aparecer estas dos chicas. Así es, y en relación a este tema justamente estamos en comunicación, así se dice, con Darío Esteves, que es justamente el presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Primero, ¿no?, preguntarte ¿cómo es esto de organizar esta movida tan grande, ¿no?, junto a la Universidad Nacional de La Plata? Bueno, nosotros desde que desapareció Ruth, desde el último supimos de Ruth, que fue el 18 de agosto, hace casi un mes, hicimos diferentes movilizaciones, diferentes iniciativas con el centro estudiante de la facultad, con todo el centro estudiante de la universidad, también con diferentes organizaciones políticas y sociales, exigiendo que aparezca Ruth y un poco entendiendo que lo que se estaba haciendo desde la justicia y desde los diferentes niveles del Estado era muy insuficiente. Fueron movilizaciones muy importantes, pero un poco lo que veíamos es que si bien la universidad había expresado públicamente su compromiso porque aparezca Ruth, por acompañar este tema, no había hecho acciones a la altura de la responsabilidad y de la dimensión que tiene la universidad. Entonces un poco lo que le fuimos a pedir es que en el mes de cuando se cumple un mes sin Ruth, ya es realmente un momento preocupante, se cumple una fecha que nos empieza a preocupar realmente mucho, y le fuimos a pedir a la universidad que la universidad diera una muestra contundente de que está buscando a Ruth y de que convocara una movilización como universidad y que saliera a marchar como universidad. Es un poco así que nace esta movilización el jueves a las 13 horas, saliendo del rectorado, donde la idea es mostrar que toda la universidad está absolutamente comprometida en la lucha porque aparezca Ruth, que toda la universidad está pensando lo mismo o está dispuesto por lo menos en este punto central, que es que aparezca Ruth, y por eso la idea es que haya suelto en las diferentes facultades, que no se va a acusar entre las 12 y las 18, y que las autoridades de todas las facultades, todos los distintos gremios de la universidad, era algo que es bastante inédito, porque todos sabemos que que hacia lo interno de la universidad tenemos muchas diferencias políticas, que pensamos muy distinto, que digo que nos oponemos a muchísimas cosas de cómo se lleva adelante la universidad, pero que entendíamos que en eso teníamos que estar unidos y teníamos que mostrar de conjunto que todos queremos que aparezca RUT. Así que un poco a partir de eso es que se propone la movilización, que como te decía va a salir el jueves. Y Darío, ¿cómo está la causa en estos momentos? ¿Ha habido avances? ¿Cómo está actuando en definitiva la justicia? No, mira, la verdad es que los avances fueron muy parciales. O sea, se sabe que hace varios días se movió varias veces por la tarjeta SUBE, que ha sacado plata de Progresar, se la ha visto en una cámara, pero han sido avances muy parciales que sí alcanzan para decir que hasta hace un poco más de una semana ella estaba, por lo menos se sabe que estaba bien hasta hace un poco más de una semana. Pero la verdad es que es un mes lo que pasó. Bueno, todavía no, pero se va a cumplir un mes en estos días. Sí. Y los avances de la causa son así, muy segmentados, muy parciales. No hay ninguna información verdaderamente concreta y certera de dónde puede estar. Y lo que se ha movido la justicia ha sido muy poco. O sea, muchos días después empezó a certificar la SUBE, si tenía movimiento o no, la tarjeta Progresar, si había habido extracciones o no. Eso tardó muchos días en hacerlo. La búsqueda es muy baja y ningún miembro tampoco del Poder Ejecutivo, ni el Ministro de Justicia, ni el Ministro de Seguridad, digamos, ni Casal, ni Granados, ni ninguna otra autoridad provincial, municipal o nacional salió a expedirse sobre el tema, salió a decir, tenemos una persona desaparecida, esto nos preocupa, tenemos que hacer algo. Digo, no se dieron por aludido cuando para nosotros es un tema de muchísima gravedad. Y está muy invisibilizado. O sea, también nos preocupa, así como nos preocupa que la justicia haya avanzado poco, que no haya habido respuestas claras de los diferentes niveles del Poder Ejecutivo, también nos preocupa que los medios de comunicación más grandes, nacionales, lo estén tomando muy poco. O sea, realmente si uno ve Canal 13, Canal 7, Página 12, Clarín, sí. Lo vienen tomando muy poco este caso, para por lo menos para la gravedad que entendemos nosotros que tiene, que hace un mes que haya una persona desaparecida y no se sepa nada de ella. Claro, Darío. Eso te iba a preguntar, te habla Agustín Castro Heinken, conductor de Escuchame Una Cosa. ¿Qué tal? Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Darío Esteves, el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, y te quería preguntar dos cosas. La primera, para vos, ¿hay un Estado ausente y cómplice de, si hay un Estado ausente y cómplice de la desaparición de RUT? Y si hay algo esto sobre los grandes medios de comunicación, si te llama la atención la falta de preocupación o de interés que demuestran ante hechos tan importantes como este y se enfoquen en el amarillismo o en otra cosa que no tiene nada que ver? Bueno, con respecto a lo primero que decís, sí me parece que claramente hay un Estado ausente en lo que yo decía, en que no se ha expedido ningún miembro, ninguno, nadie del municipio, nadie. Ha salido a hablar sobre el tema, ha salido a intervenir, a tomar cartas en asunto seriamente. Eso sí, vemos un Estado ausente. También sabemos de todas las complicidades que existen de parte del Estado con cuestiones como redes de trata, la implicación de la policía bonaerense en estas cosas. La verdad es que en este caso todavía no tenemos ninguna prueba o ningún motivo para suponer que se trata de un caso de estas características, con lo cual no tenemos ninguna prueba para hablar de complicidad. Sí, una ausencia muy clara, que entendemos que también tiene que ver con que RUT era una persona que era de una familia muy pobre, de una familia de inmigrantes bolivianos, y que seguramente si esto hubiera pasado en un country, como fue el crimen del country, hubiera pasado en un sector social distinto, la respuesta del Estado hubiera sido distinta, la ausencia del Estado no hubiera sido tan fuerte como esta, el nivel de investigación hubiera sido distinto, y la de los medios también. O sea, creo que si el caso no hubiera sido en un barrio popular de una comunidad boliviana, sino que hubiera sido en el Martín Dale, como fue el femicidio del country, la repercusión mediática hubiera sido muy distinta, lamentablemente. O sea, vos estás diciendo que hay un Estado que hoy en día gobierna para los sectores que no son populares. Sí, sí, sin duda. O sea, un poco creemos que lo que está planteado es que las respuestas que le ha dado tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, tanto la Justicia como el Poder Ejecutivo a la familia, que es una familia de un sector popular, que por ahí no conoce toda la complejidad de los entramados institucionales, a dónde pedir ayuda, la respuesta que le han dado ha sido muy poca información, ha costado mucho que lo reciban, cosas muy distintas que pasan si esto viene de otro sector social. Te hago dos cortitas, Darío, y por lo menos son las últimas dos de mi parte. Primero, preguntarte, justamente recién hablabas de la familia de Ruth, si mañana van a estar en la movilización y si a futuro piensan realizar alguna movilización o marcha como la que se va a realizar el jueves. Sí, la familia de Ruth va a estar mañana, estuvo en todas las movilizaciones que hemos hecho, las hemos coordinado con la familia. Esto para nosotros es un punto central, o sea, la verdad es que a nosotros nos interesa hacer de esto... Nuestro punto uno y central es que aparezca Ruth. O sea, van a ver que la movilización del jueves, más allá de las diferencias políticas, va a haber sectores de todos los colores políticos. Porque la verdad es que para nosotros el punto uno es que aparezca Ruth, y ahí lo estamos coordinando siempre con la familia. Después, nuestra idea, tenemos ya planificada la marcha del jueves, y después lo vamos hablando con la familia, porque nuestra idea, nuestro objetivo es que aparezca. Vamos viendo cómo avanza la investigación, vamos viendo qué cosas se pueden hacer, por dónde se puede discutir, cuestionar, avanzar, pero siempre pensando en cómo se puede colaborar en que aparezca Ruth, y por eso está pensada la movilización del jueves, pero todavía no hay pensado próximos pasos más allá del jueves, que un poco lo vamos discutiendo permanentemente con la familia y con todos los sectores que están movilizados y que tienen este tema muy presente. Bueno, Darío, te agradecemos acá desde Escuchar Una Cosa por tu tiempo y tu comunicación. También seguramente nos vamos a estar sumando a la marcha y en el reclamo de la aparición con vida de Ruth. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ahí pasó Darío Esteves, el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, haciendo comentarios y dando su punto de vista desde una cosa que yo principalmente no estoy tan de acuerdo, no la comparto tanto. No creo que haya un gobierno nacional o provincial o local que gobierne para las clases altas. No sé ustedes cómo ven eso. Bueno, es un tema bastante delicado y es entrar en un debate bastante delicado, diría, porque cada cual tiene su punto de vista y va a tener, dependiendo en cómo nos afecta a cada uno, nosotros somos estudiantes, pero quienes nos mantienen son nuestros padres y hay quienes también trabajan. Entonces es como un tema muy delicado. ¿Que estamos pasando por una crisis? Sí. ¿Nos beneficia o no el gobierno? Está a la vista. Pero por ahí vamos a entrar en detalles en algo que por ahí se nos va a extender demasiado. Mi opinión. Pero dio testimonios importantes, como por ejemplo que Ruth sacó plata del Progresar, que la tarjeta sube. Es raro que no aparezca. Con toda esa movida que hizo, es rarísimo que no aparezca. O sea, imposible, sí, que no o sea lleguen que, a encontrarlo. También me parece que hay que caerle un poco a la justicia, ¿no? Y él también, Darío lo remarcó también, la lentitud y demás para empezar a actuar. Si no se hacían las movilizaciones del principio, de cuando apenas iban días sin saberse nada de Ruth, no sé si hubiesen empezado a mover los hilos y demás, ¿no? Como para conocer un poco más del caso, porque realmente se sabe muy poco, ya pasó casi un mes y es muy triste que sigan pasando estas cosas. El otro día un poco lo charlábamos también en la entrevista de la semana pasada, hablábamos de Julio López y demás, y también de todo lo que se hizo y el avance que se hizo en estos años con los derechos humanos, y como que estos casos dan la sensación de que es como un retroceso, ¿no? Un pequeño retroceso si se quiere, pero no hay dudas de que en estos últimos años se ha hecho mucho por los derechos humanos, y eso hay que remarcarlo también. Hablando de justicia y de poder judicial y de todo esto, hoy presentó la renuncia a la Corte Suprema Carlos Fait. Sí, después de tantos años. 97 años. Se lo dio de diferente manera, uno lo celebra, otro se pusieron wow, ¿no? increíble, una eminencia dentro de la Suprema Corte de Justicia. Llama la atención la fecha, ¿no? Sí, justo un día después de que se vaya Cristina Kirchner, ¿no? Sí. La verdad que es llamativo. No es casualidad, pero, bueno, estas cosas. Algunos otro logro habrá sido, no se sabe. Vamos a una pausa. Vamos a escuchar un temita como para relajar este tema. Sí, vamos. Y bueno, y venimos, vamos a hacer un poquito, vamos a hablar de lo que se viene en La Plata, todo lo que es, que tiene que ver con lo cultural, las próximas fechas. Y después ya vamos a hacerlo cortito, porque tenemos muchas ansias de escuchar a los chicos de Criónicos. Así que bueno, David, muchas gracias. Un placer, hasta la semana que viene. Nos vemos, David. Listo, gracias compañero. Y bueno, Agus. Criónicos en el bloque que viene, agenda cultural. Tema musical ahora, pausa. Y no te vayas de escucharme una cosa, por favor, vamos. No queda más nada. Sos mucho mejor. ¿A dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. FM Raíces Rock, que vamos a distender, vamos a hablar, vamos a relajar. Vamos a relajarnos después un poco. Bastante tenso la cosa. Venimos un día movidito. David, después de la columna tensa que hubo hace. Política siempre hace es tenso, olvídense. Bueno, pero vamos a cerrar el tema de política. Sí, vamos a hablar algo. Vamos a divertirnos un poco para que los chicos que nos están escuchando sepan qué tienen este fin de semana. Es martes, yo tengo ganas de salir de joda, no sé ustedes. Ah, y después la quiero. Dale, por favor. Una buena cerveza con este calor no viene mal, ¿eh? No, salgo de acá, me cruzo al kiosco, me compro algo para tomar y. Una picadita y entre amigos disfrutemos esto. Una picadita con el emprendimiento de pantalón cortito. Obvio, ya tenemos todo listo. ¿Qué hay este fin de semana? Bueno, este fin de semana no, mañana de miércoles 16 de septiembre a las 19 horas, Sur va a estar en la Plata, Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad es una iniciativa que comenzó con las abuelas de Plaza de Mayo, es para generar conciencia sobre la búsqueda de los nietos apropiados, así que es lo que va a surgir este miércoles. Va a haber Teatro por la Identidad en el Coliseo Podestá, están todos invitados a las 19 horas. Aclaramos que el teatro queda en 10, entre 46 y 47, y la entrada es libre y gratuita. Bueno, van a ver muchas obras de teatro. Más allá de eso, también va a haber microrelatos que van a contar sobre la gente desaparecida. Son historias mínimas que van contando no solo de los desaparecidos, también de gente que ha víctimas, y también muchos familiares. También vamos a decir de que van a estar varios días. O sea, sí. El que no puede asistir mañana puede ir asistiendo otros días porque van... Va a estar toda la semana. Del 17 al 20 de septiembre vamos a tener Teatro por la Identidad en la ciudad de La Plata. Vamos a encontrar Babilonia a las 2 de la tarde, va a comenzar mañana. Después distintos teatros de la ciudad de La Plata. O sea, Babilonia está en el taller de la Universidad de La Plata. Todo es con entrada gratuita, pero principalmente esto es lo importante. También va a estar la Convención Internacional de Tatuajes, al empieza que le gusta. Empieza el 18, va a estar hasta el 20 de septiembre en el pasaje Dardo Rocha, donde van a ver tatuadores de todo el mundo. Sí, no, platense sobre todo, pero también hay distintos de estilos. De Chile, Brasil, Uruguay, yes. Perú, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, muchísimos. Y lo que sí se va a tener en cuenta, ¿no? Va a haber diferentes concursos en sí, donde se van a tener en cuenta, suponete, los tatuajes orientales, quién hace el mejor realismo, el mejor tipo, tatuaje en blanco y negro. O los cómics, tipo cómics de dibujos. Cada uno tiene un estilo. Bueno, en realidad los tatuadores tienen sus distinciones en la forma de cómo va mostrando sus dibujos, su forma. Y también van a dar técnicas. Los grandes tatuadores van a enseñarle algunas pequeñas técnicas. Y para aquellos que quieran probar algo nuevo o sean fanáticos de la tinta en piel, como yo... Aprovechen estos días para ir a tatuarse un lindo tatuaje. Muchos de los tatuadores necesitan gente a la hora de tatuar, porque eso después se expone, ¿no? Es como una competencia, están todo el día tatuando. Así que si alguno tiene ganas de tatuarse algo... Podría comenzar, yo que no tengo nada, nunca me hice un tatuaje, podría aprovechar este momento. Te lo hacen gratis. Lógicamente, claro, te tatuás lo que... Ellos quieren que tatuar. Bueno, ahí hay que pensar. Pero a veces vos estás dando vueltas, vas mirando y quieren tatuar, no sé, vamos a poner... El árbol de la vida. Y bueno, si a vos te gusta, le das un significado, te lo podés tatuar. Está bueno y la verdad que es una experiencia linda. No solo porque va a ser, ¿no? Vienen tatuadores de todos lados, sino porque hay gente que está en contra de los tatuajes y al ver todo lo que se hace... Sí. Es como que por ahí cambia un poco la visión. Es un arte, para el que no sabe mucho del tema, es un arte. Para ellos es una expresión, no solo en el cuerpo, es un arte que lo llevan ellos. Es un arte es arte en la piel, me dijo una vez un amigo que tenía como 15 tatuajes, jugaba conmigo, hacía deporte conmigo. Mirá. Y la verdad que va a estar algo muy bueno, y también es muy bueno el aporte que hacen de las diferentes entidades al teatro. O sea, está muy bueno el acceso de la gente al teatro, que sea gratuito. Sí, no, es fundamental. También, no se olviden, este fin de semana ya pueden comprar, quienes están interesados, son fanáticos de Viejas Locas, va a estar en el Club Atenas el 26 de septiembre en 13.58.59, pero las entradas ya se pueden comprar. Al que le interesa puede entrar a www.planetanet.com.ar o al teatro 4378 o al teatro Sala Ópera 5810 y 11. Bueno, el que quiere y le gusta que se apuren, que las viejas pocas. Locas, sí, quedan pocas. En Atenas se rompe, chicos. Acá nos avisan que para esta fecha terminaron, chicos. No hay más, pero una nueva fecha en octubre. Recordemos que es la última gira, la posta. Ya está, cierra. Álvarez y Viejas Locas. No hay que perderse. No hay que esperen, chicos, que voy a interrumpir y vamos a hablar de algo totalmente diferente. Pero se acaba de publicar de que apareció Florencia, puede ser. Florencia Sosa. En Punta Lara. Bien. Así que, bueno. Un aplauso. Vamos. Qué suerte que apareció. Estábamos todos preocupados. Y apareció bien. La encontró la policía. Mucha información no tenemos porque no pudimos leerla, pero bueno, lo que sí, que se encontró. La próxima vamos a ir. En contraposición a lo que decía el presidente de la FUN. Claro. Hay un estado presente. Nadie puede negar eso. Y demasiado presente. No, hubo mucha movilización en La Plata, una gran búsqueda, así que eso es lo fundamental. Bueno, vamos a ir un pequeño cortecito y Dale. Así pueden entrar los chicos de Crónico y le vamos a dar un cierre un poco más divertido a este programa del día de hoy. Dale. Así que vamos a un cortecito y enseguida seguimos. Vamos. Ya no queda vida, si siempre en el espacio. te deja caer. Viene la parte distendida, estamos acá bien. Con los chicos de Criónicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Nos hicimos esperar un poquito, pero bueno, estamos acá. No hay problema. Bueno, chicos, ¿nos quieren contar un poquito cómo surgió la banda? Ya un poquito contamos, pero bueno, para que lo cuenten ustedes. Sí, más o menos a mediados del 2012 nos conocimos ahí en el barrio Bellas Artes. Y bueno, empezó con una amistad que terminó siendo una banda. O sea, pues la verdad, no sé si lo primero era hacer una banda, sino que de una amistad nació una banda y de la banda ya llevó 2 o 3 años el proyecto y como Criónicos llevará 1 año y medio, 2. Antes para ahí no tenía un nombre por ahí definido y bueno, en la búsqueda de lo que nosotros sentimos y creíamos con la música, Criónicos, para los que no saben, significa, viene de la criogenia, de quedar congelado en el tiempo, como lo más rápido que se le ocurre a la gente es Walt Disney. Es un experimento de quedar en el tiempo y después ser descongelado y ver si se puede seguir con vida. Bueno, nosotros lo tomamos más metafóricamente y somos criónicos para quedar en el tiempo en canciones, fotos, imágenes, música, en lo que la gente, cuando nos vea entre 1000 y pico de años en algún formato raro, digan, ah, están acá, sí, ahí estamos. Eso. Bueno, tuvieron muchísima repercusión del año pasado ahora, han dado muchos más shows y como que la gente los conoce más. Yo cuando te conocí el año pasado, como que la banda había tenido yo, pero como que ahora es impresionante, los conoce mucho más gente. Sí, también hemos trabajado mucho en el disco, por eso estuvimos por ahí no tocando tanto, porque estábamos armando el disco, que era toda una producción de la banda. Bueno, Nachito es el ingeniero en sonido y quien masterizó y grabó a la banda. Y eso, ¿ya está la venta el disco? ¿Ya está la venta? Sí, ya está la venta. Se quiere. Y por ahora, Facebook y en cada show para que vayan, vean, y si les gusta, se lo pueden llevar a su casa y seguir escuchando y compartiendo con la gente. Pero nos costó mucho porque es un laburo de muchas horas de edición y de mil horas. Y toda la banda, aparte, trabaja, estudia, no solo somos músicos, somos músicos en el tercer tiempo. O sea, estudiamos, trabajamos, músicos. Y bueno, sí, del año pasado a este año tomó, bueno, una buena repercusión y estamos contentos porque hacemos un estilo, no sé si es innovador, pero sí en La Plata no normalmente tocado. No, la verdad, entonces, que no. O sea, para que las personas que nos están escuchando, o sea, ustedes hacen un estilo rock pop. Sí, pop. Pero es un pop... Eso es como para generalizar. Generalizar. Pero es como tiene un poco de indie, tiene, no sé, sacamos mucho de sobre todo de bandas de afuera. Claro. Como Coldplay, Kensington. Kensington, Imagine Dragons. Se escucha mucho acá. Sí, muy buen estilo de música. Claro. Sí. Y nosotros nos gusta mucho eso, consumimos mucho de afuera. No es que el nacional no nos guste, sí. Obvio. Amamos lo nacional como cualquiera. Pero bueno, nuestra tendencia musical es para otro lado. Y defender lo que hacemos no es fácil porque obviamente, ya te digo, no tocamos rock and roll. Hacemos un estilo diferente, trabajamos diferente, tratamos de dar un espectáculo y no solamente tocar. Llevamos escenografía. Luces, bueno, hay un trabajo previo en la semana de movimiento de cada uno para que sea todo completo un show, que la gente pueda ver cómo tocas y no solo cómo tocas, sino cómo se transmite y se contagia la energía, que el en vivo siempre a nosotros nos fue mucho mejor en vivo que por ahí escuchando. Si lo escuchás, está lindo, obviamente es un trabajo bien laburado y estamos muy orgullosos de defenderlo, pero el en vivo tiene magia. Y es que la banda, el cantante, se compra al público con determinadas cosas y la simpatía, el hecho de que de mi experiencia, ¿no? De que vayan a conocer el lugar donde iban a hacer el show, pero después hubo inconvenientes. Claro, sí. Esas cosas es como que al público es como, bueno, también atrapa. Sí, esto es muy difícil porque uno a veces ni siquiera hace las cosas pensándolo. Son situaciones y cantás historias y que con la banda nos sentamos, charlamos y encontramos con historias que contamos y nos gusta transmitirla a todos, o sea, cada uno de su instrumento, desde los coros o desde la batería, desde atrás hacia adelante, todos expresamos algo y estamos contándole una historia a la gente de la que se hacen carne a veces y eso es lo que, o sea, el mejor premio que tenemos por ahora es ese. Y tengo una pregunta, Maxi. ¿Quién escribe las canciones? La banda, sí. ¿Quién es el más inspirado? No, las letras, por ahí una idea la tiene uno y después todo la terminamos de dar forma. La terminan de sacar. Claro, por ahí no hay una fórmula de decir, por ahí no sé. Por ahí alguno tiene una idea y de esa idea se nace una historia y de la historia se hace una canción, o a veces son cosas personales, sí. ¿Por qué no? Viene el baterista y te dice, mira, le quiero dedicar una canción a mi ex. Viene el momento de bueno, a ver, ¿qué pasó? Sentate y contanos. Y nos cuenta toda la historia y obviamente nosotros tratamos de sentir lo que sintió él y escribir desde ese lado todos juntos. Pero sí, hay algunos temas que pueden ser personales y otros que no, otros que son simples historias. Pero no nos focalizamos por ahí. Son muy espontáneas. Como dijo recién Maxi, a uno propone una idea y la trabajamos en el estudio entre todos, o la tratamos de aportar cada uno al tema. El amor o la pasión de ustedes a la música que surgió en la escuela, ¿cuándo fue que surgió? Es complicado. De chico. No, mamá, claro. A mi mamá, por ejemplo. Mamá era cantante de folclore. No sé si están al tanto que, ¿viste? En las escuelas, a partir de ahora, a partir del año que viene, se saca la flauta, por ejemplo, que era el instrumento que se enseñaba, y se va a empezar a enseñar acordes y letras de Spinetta. Como un resurgimiento, y para que los chicos de la escuela estén más cerca de la música y la cultura argentina. Uh-huh. No sé si es algo bueno o algo positivo, porque que los pibes tengan un instrumento en el cual por ahí expresar lo que sienten, y por ahí no era la flauta, y está la guitarra o lo que sea. En talleres, yo iba acá cerca, al Colegio San Miguel, y a nosotros nos daban flauta, guitarra, batería, coro, ¿entendés? Y de todo. Y yo por ahí opté por el fútbol en su momento, pero siempre la música la mamé de chiquito con mi vieja, que era cantante de folclore. Bueno, Nachito, su padre, su abuelo también eran músicos. Bueno, Mati, el padre era futbolista, nada que ver, pero pero bueno, o sea, el sentimiento. Igual la escuela tiene mucho que ver en la influencia hacia los niños con la música. Por lo menos a mí me pasó también. Una profesora también me influenció mucho. Creo que puede servir mucho a los chicos lo de Spinetta. Es una buena, es una muy buena salida. Los aparte incentiva muchísimo, es un acercamiento más. Porque les da ese plus que por ahí el nene no sabe que le gusta la guitarra, no sabe que, y cuando la descubre te enamorás del instrumento. En la escuela era flauta y mal enseñado encima. Yo en coro. Flauta y mal enseñado, sí. Pero bueno. Educación física, vos querías que llegue a la educación física. Claro, obvio. Música lo sufría porque veías cualquier cosa. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos con los chicos de Criónicos. Maxi, voz. En la voz. Ignacio, guitarra. Y Matías, en las palmas. Bueno, ¿nos van a tocar un tema? Sí, estábamos hablando afuera y vamos a tocar uno del recuerdo, porque ahora estamos presentando el disco y seguramente hay mucha gente que cuando nos va a ver se encuentra con qué tema del disco no están, o sea, tocamos y no tocamos algunos que están en las redes colgados. Bien. Este se llama Déjame Ir, es de los primeros de nosotros hace 3 años atrás. Es otro estilo, bien cancionero y para este momento creo que estamos acorde, así que Déjame Ir para que nos escuchen. Muchas gracias. Vamos, Crónicos. Caminando muy despacio voy llegando hasta la eterna soledad. El camino es muy estrecho, pero aún sigo creyendo en libertad. Y no es tan difícil, no, llegar a este lugar. Pero compréndelo, que aún sigo siendo el mismo de ayer. Yeah. Y no tengas miedo, déjame ir. Poco a poco dejo atrás las huellas que algún día borrará el mar. Y no es tan fácil olvidar toda una vida, en el bolsillo quedará. es tan difícil no llegar a este lugar. Y pero compréndelo, que aún sigo siendo el mismo de ayer, yeah. Y no tengas miedo, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Muchísimas gracias. Criólicos, el tema criólicos. El tema. Sí, nuestro primer disco era Criónica, se llama así, se comienza una nueva era. Y bueno, estamos muy contentos de que se sumen a la era todos aquellos que quieran entrar a nuestros sitios de difusión. Hablando de eso, ¿cómo redes sociales tienen alguna para aquel que esté escuchando y se quiera enterar de un poco más acerca de la banda? Sí. Instagram, Facebook. Twitter, YouTube, todo con Criónicos. Sí, solamente Criónicos. Sí, con Criónicos nada más, sí, ahí en un canal. No sé si les parece tocar un temita, algún temita más, pero... Bueno, pero antes, Agus, chicos, sí. ¿Tienen alguna fecha para sí. la que la gente los pueda ir a conocer y sí. escucharlos? En las primeras, ojalá que nos puedan ir a ver igual, pero el viernes 18 en Alquimia Bar en Pilar, después vamos a estar sábado 26 en la Viola Bar, bueno, y después si sí, volvemos a La Plata, sábado creo que sábado 3 de octubre, en el Oktoberfest, ahí en Plaza Islas Malvinas. De ahí pasamos al 11 de octubre, o 10, 11 o 12 de octubre, no está confirmado el día que tocamos, en Plaza Moreno por la diversidad cultural. Y después, 16 de octubre, vamos a Input Buenos Aires, un boliche, a tocar. Y después volvemos a cerrar el año en La Plata y ya vacaciones para los chicos que han tenido gran trabajo. Bueno, bien, entonces, obvio. En lo que serían los primeros dos fines de semana de octubre, van a estar en Plaza Malvina primero y Moreno después. Y después Moreno. Exactamente, sí, a la que... tarde, media tarde, porque no sabemos el horario igual todavía. En el Facebook de la banda, bueno, Criónicos, ahí se van a poder enterar y bueno, venir a ver nuestro show. Bueno, para todos aquellos que quieran ir a verlos, están más que invitados. La entrada es libre y gratuita. Libre y gratuita, sí, sí. Este, y bueno, plata para la cerveza nada más tiene. Obvio, para compartir. Encima la October sigue. Sí, sí, sí. Seguramente sí, el equipo de Escuchar una Cosa los estará acompañando. Sí. ¿Con bueno, la cerveza o con la música? Con las dos. Con las dos cosas. Perfecto, gracias. A mí me dijeron que con la música la cerveza la apoyan lo que cantan. Ah, no. Ah, bueno. Es complicado. Bueno, nos despedimos con ellos cantando. Vamos, así dale. Nos volvemos. Le damos el cierre a ellos, el protagonismo. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente del barrio, a todos nuestros amigos y familia que nos han escuchado. Espero que lo hayan pasado bien. Gracias, chicos, por haber venido. No, por venido. Favor, gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Muchas gracias. Y tocan los chicos de Criónicos y nosotros nos despedimos con ellos hasta el martes que viene. Martes próximo, no, escúchame una cosa. Muy buenas tardes. Chao, chicos. Bueno, nos vamos con recuerdos. Dale. El sol se va con el ocaso, la luna comienza a encender, y nunca olvides que vivo en ella. Todos en todas partes seré. En los que me supe perder, hay gotas de lluvia en mi techo, los recuerdos otra vez, yeah. Extraño las noches sin filtros y excesos. Filosas marcándome el pecho, no, la piel erizada de besar tu cuello. Qué noches enteras, qué lindos recuerdos. No, no, yo siempre lo intento, yo siempre lo intento. Palmas, a ver. Olvidarte no puedo, olvidarte no quiero, no, no. A ver si va a llorar a cantar, que es fácil. A ver. A ver. Yo siempre lo intento, yo siempre lo intento. Más fuerte. Olvidarte no puedo, olvidarte no quiero, no. La última, ustedes y nos vamos, dale. A ver. A ver. Yo siempre lo intento, yo siempre lo intento. Qué difícil es hacerlos cantar, ¿eh? Olvidarte no puedo, olvidarte no quiero, no. Muchas gracias. Esto fue Escuchame una Cosa.